es un desafío entender el entrenamiento. Nosotros podemos llegar a ser y necesitamos que ustedes nos apoyen. Y en ese contexto vamos a hablar de planificación hoy. Acá hay una circunstancia muy interesante que la mayoría de ustedes, con total criterio, le prescriben a las personas que tienen determinados inconvenientes que hagan actividad física. Lo cual está muy bien y con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre hacer actividad física y entrenar? Que el entrenamiento no es ni más ni menos que el ordenamiento de la actividad física para llevarlo a un fin de continua mejoría a lo largo de entre 12 y 14 años. ¿Por qué entre 12 y 14 años? Porque lo que nosotros conseguimos, aplicar variantes de organización y planificación. Por eso yo abogo, no porque la gente haga actividad física, sino porque la gente se entrene. Y que la gente entrene con determinadas normativas y parámetros. La dificultad para conseguir que la gente se entrene es que en los mismísimos institutos formativos de los profesores de educación física no les enseñan a entrenar. Que la mayoría de los enlatados que vienen del extranjero, qué sé yo, por decir functional training, por decir HIIT, por decir CrossFit, por decir spinning, uno vislumbra una cierta cantidad de ejercitaciones sin un orden y sin un norte, no se sabe muy bien a dónde va. Bueno, en definitiva, lo que me traigo guardadito para hoy es cómo se arma este despelote. ¿Por dónde se empieza? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Y en la medida en que yo vaya desarrollando las cuestiones, ustedes se van a dar cuenta cómo son indispensables en este proceso. Porque hay un montón de cosas en las cuales ustedes están mucho mejor preparados que todos los demás integrantes del hipotético equipo que gira alrededor de una persona que entrena. Bien, vamos por el principio. Factores a tener en cuenta para que las cosas sucedan, ¿no? Entrenamiento, prioridad 1, planificado y coherente. ¿Se puede entrenar al tuntún? Yo me acuerdo que en el primer libro que escribí, se llamaba La fórmula del éxito. Y en el prólogo yo narraba la circunstancia de un herrero, que era un tipo que estaba trabajando, le pegaba a un pedazo de metal en la fragua, palazo va, palazo viene, el antebrazo del herrero, un antebrazo absolutamente musculado, con venas, evidentemente el hombre una fuerza física descomunal. Entonces uno se pone a pensar, ¿contaba las series y las repeticiones? ¿Descansaba lo que tenía que descansar? ¿Le medían el ácido láctico? La verdad, nada de eso. En definitiva, ¿qué quiere decir? Que hay ciertos tipos de entrenamiento y de actividad física que de por sí son exitosos, haga lo que haga. Ahora bien, ¿qué pasa si yo lo ordeno? ¿Es mejor? Increíblemente mejor. Increíblemente mejor en el ámbito del alto rendimiento, la diferencia entre ganar y perder. En el ámbito del fitness o del sentirse mejor, es una manera de con menos esfuerzo llegar a logros mucho más importantes, y esos logros mucho más importantes generalmente se traducen en un superlativo estado de salud. Solo aquellos que fuimos deportistas sabemos lo bueno que es ser un ex deportista. A veces demonizado, que el alto rendimiento en realidad es esto, en realidad otro. La realidad es que nos sentimos fenómeno, tenemos una calidad de vida mucho más alta, podemos hacer cosas que hace gente que tiene 20 años menos, está buenísimo. ¿Debería ser un derecho de todos? Debería. Por eso es que hay cuestiones que bajan del alto rendimiento que podrían ser absolutamente tenidos en cuenta para cualquier hijo de vecino. Dieta. Muy importante, hay que establecerla como prioridad. Un ítem no menor, que es el famoso tema del descanso y del dormir de noche, en su momento, siendo Pablo el médico jefe de Boca, yo le dije, escúchame una cosa, ¿te parece que estábamos en la época del famoso Centurión y sus salidas nocturnas? ¿Te parece que yo les alcance este libro a los muchachos? El libro se llamaba ¿Qué es el sueño? De un endocrinólogo llamado Cardinali, donde gran parte del libro era fácil de leer. Gran parte, no todo. En esa parte gran fácil de leer, el tipo explicaba los alcances descomunales de dormir de noche en cierto momento, en cierta cantidad de horas, con, de alguna manera, la explicación del rol de la melatonina, del rol de la somatotrofina, hecho que en el deporte eso se potencia hasta el infinito. O sea, no hay posibilidad de buen desempeño en deporte de tiempo y marca si las circunstancias nocturnas no se dan al pie de la letra. Uno en un deporte de conjunto, por ahí como tiene 10 compañeros para apoyarse, puede llegar a tener un cierto desorden en materia de descanso, pero en tiempo y marca o en deporte de combate, esto es técnicamente imposible. Motivación, consenso entre lo que hay que hacer y lo que me gusta hacer. Generalmente la gente hace lo que le gusta y generalmente el entrenador personal tiende a darle a la persona lo que le gusta y no lo que debería hacer. Lo cual hay que generar un mix. Te mantengo motivado haciendo lo que a vos te gusta, pero además te doy algo que te sirva. En el alto rendimiento yo no tengo ese problema. Yo hago exactamente lo que hace falta. Y todo el mundo está motivado porque hay, obviamente, un premio detrás de todas estas circunstancias. La organización es fundamental. Hay tiempo para todos si todo está ordenado. Si todo está desordenado, estamos fritos. Por ejemplo, con esta situación del proyecto que yo he presentado, o de la futura política pública que he presentado a la Escuela del Podio, una de las cuestiones fundamentales es que el chiquito, la chiquita, esté en la distancia de bicicleta del lugar de entrenamiento. O sea, es técnicamente imposible que alguien se desarrolle hasta el alto nivel si tiene que hacer un sacrificio para ir a entrenar. Un sacrificio en tiempo, un sacrificio en dinero porque tiene que viajar, no funciona. O sea, el centro de entrenamiento tiene que estar a distancia caminando o a lo sumo bicicleta de la casa. Y ahí tenemos que abogar por resolverle todos sus problemas. De hecho, en la mismísima circunstancia de alguien que se va a entrenar como método adicional a su vida, tiene que buscar la manera de entrenar en un lugar que le quede muy cómodo, donde tenga facilidades. Yo pienso en un centro de entrenamiento para alguien ocupado y pienso que el hombre va sin ropa, que hay una utilería donde le dan su ropa que se la guardan cuando la usa, se la lavan, se la planchan, se la acomodan y la tiene lista cuando viene. Ese tipo de cuestiones y tener resuelto el problema del estacionamiento. O sea, hay un montón de cosas que te facilitan la vida a la hora de entrenar. Si no, cualquier inconveniente cuando vos no estás motivado convenientemente puede derivar en el alejamiento o en dejar o en X cantidad de cuestiones. Haciendo honor a la especialidad que ha decidido incurrir mi hija, la endocrinología, de la cual estoy orgulloso por demás, las conversaciones de los almuerzos de los domingos son espectaculares y que se continúan todo el tiempo porque ella sabe de un tema que a mí me apasiona. Si bien yo tengo algún motivo como para entender un poquito más que un entrenador común, porque me fumé 6 años de licenciatura en química en algún momento de mi vida, Eso significa, ni más ni menos, que puedo llegar a entender alguna que otra palabrita difícil, pero no que soy un docto en el tema como lo es ella. Entonces, si hay algún regulador de la química del organismo, ese es el sistema endocrino. ¿Yo puedo actuar sobre el sistema endocrino para que juegue para mí en el proceso del entrenamiento? Debo hacer eso. Por lo tanto, el rol del sistema simpático y del parasimpático, activar o recuperar, tan hoy por hoy puesto arriba de la mesa con la cuestión de la variabilidad cardíaca, que yo he tenido oportunidad de comprobar el tema desde sus inicios, por una relación que he tenido con el cardiólogo colombiano Camilo Povea hace más de 20 años, cuando este tema se instaló, el control de la frecuencia cardíaca, y a partir de ese control de la frecuencia cardíaca saber los estados de posibilidades de trabajo o necesidades de recuperación. Me acuerdo que la primera, la conejillo de Indias que hubo en Argentina sobre el sistema de variabilidad cardíaca fue Juan Martín de Potro con 16 años. Es muy interesante la situación y muy fácil de acceder a ello, y muy fácil de acceder a ello con un sedentario, porque lo único que necesitamos es tomar la frecuencia cardíaca basal y después de un cierto nivel de trabajo de activación, ver si su acelerador simpático está funcionando y cómo está funcionando. Y a partir de esos parámetros debidamente registrados, podemos llegar a sacar conclusiones. Obviamente que si el que está detrás del tema es un cardiólogo, le va a sacar infinitas particularidades a la cuestión que están mucho más allá de la comprensión que podemos tener nosotros a partir de ciertas pautas numéricas. El tema de la agresividad y la ventana anabólica y la posibilidad de que el sistema simpático te mande para arriba a tus hormonas anabólicas no es un detalle menor y para mi sorpresa muy poco entendido en Occidente. Esto de hacer ejercicios activadores del sistema simpático y hacer ejercicios que levanten los niveles hormonales. A ver cuántos somos, vamos a hacer una cosa rara. Somos 18. Perfecto. Vamos a hacer una cosa rara, rara. Vamos a salir de la computadora, nos vamos a parar todos. A ver, Muratore, por favor, parece que la quiero ver paradita. Ahí va. Parece. Parece que viene el ejercicio. Manos en la cintura y me siguen a mí. Anselmi acaba de hacer un ejercicio dinámico. ¿En qué consiste un ejercicio dinámico? Cadenas musculares actuando con coordinación, velocidad y repentización que obligan al cerebro a emitir 80-90 Hz. Cuando uno está medio embolado, porque la conversación no le está gustando demasiado, su frecuencia de emisión está cercana a 8. En 8 ya empieza a cabecear y no sabe si está despierto o está durmiendo. Está en el limbo. Yo con esta huevada los mandé a 90, o sea, les multipliqué por 10 la frecuencia en Hz. Obviamente que los nervios del tálamo están al lado del hipotálamo. El hipotálamo se da cuenta que algo raro está ocurriendo. Si la acción se reitera unas cuantas veces más, por otra parte, el aumento de la frecuencia, si ustedes estaban con una frecuencia de 50 y algo, en este momento, 10 segundos después, tienen 90. Por lo tanto, es una cuenta matemática predecir que el flujo de oxígeno al cerebro se duplicó rápidamente. En definitiva, les oxigené el cerebro, les aumenté la frecuencia de emisión. ¿Y qué otra cosa más pasaría si yo reitero el accionar? Brazos arriba, cadenas de movimiento, frecuencia en Hz. Si yo reitero el accionar, la cadena de miocina emite o se desprende de una pequeña partícula llamada 3-metilhistidina. Esa 3-metilhistidina viaja por el torrente sanguíneo, ¡poing!, choca con el hipotálamo. Es la confirmación que el hipotálamo necesita para saber que abajo hay vida. Orden a la hipófisis con atrofina coriónica para que la hipófisis tome medidas. Las medidas son aumentar la concentración de hormonas esteroides. Pueden ser dos tipos de señales, a grosso modo, LH y FSH, pero en definitiva, en menos de 10 minutos hay una descarga de hormonas esteroides provocada por testículo, suprarrenal, ovario, etc. Perfecto. ¿Para qué sirve eso? Dos cuestiones. Una, la agresividad. La agresividad que provoca ese dosaje hormonal propio en sangre. No por nada dos ejércitos se enfrentaban en la batalla e iban con las armas arriba. ¿Por qué llevan las armas arriba y no abajo? ¿Dónde está el negocio? Evidentemente el negocio era ni más ni menos que levantar los brazos. Iban corriendo y no caminando. Porque evidentemente el negocio de la activación, porque lo que venía después era la lucha por vivir o morir, tenía que ver con lo dinámico. En definitiva, el despertar esta situación es lo que hace que haya determinados ejercicios marcadores que van a ser, que son obligatorios. ¿Por qué? Y porque me predisponen mejor para entrenar. Y lo que es insólitamente, a ver, discutido por los benditos papers con los cuales yo tengo una situación personal, yo sé, a ver, yo vengo de una carrera dura, una ciencia exacta, donde las investigaciones y los papers están a la orden del día, pero en entrenamiento deportivo tiene que ver mucho, hay tantas variables, que la variable estadística normalmente no es la correcta, es la variable estadística. Porque la misma persona entrenada a la tarde da un resultado totalmente diferente que a la mañana. Depende de lo que comió, depende de cómo durmió, depende si está contento, depende si está triste. Y depende del nivel que tiene y depende de los ejercicios que hizo. Por eso cuando yo leo en un paper que la ventana anabólica no está comprobada, la ventana anabólica es una herramienta de triunfo que hemos usado y seguimos usando por los siglos de los siglos. El hermanito más chiquito de Maru, en la pandemia, 8 meses, el tipo entrenó 10 veces por semana porque no había otra cosa que hacer dentro de mi casa y el proceso fue muy simple, entrenamiento, comida. Terminaba de entrenar, comía. En los 10 entrenamientos estaba contemplado esa circunstancia. Sumo que arrancó la pandemia con 13 años y la terminó con 14. El punto es que aumentó 9.6 kilos su masa muscular, sin hacer ningún tipo de entrenamiento ligado a la hipertrofia. Sencillamente, utilizando la ventana anabólica como una herramienta fenomenal y utilizando una determinada diagramación de entrenamiento sin hacerse loco. O sea, esto es un arma fenomenal que no se puede soslayar. En definitiva, termino de entrenar, así de sencillo. Termino de entrenar bajo ciertas condiciones del entrenamiento, con un ejercicio disparador que provoque que las cosas sucedan. Obviamente que por ahí soy noticia en las próximas semanas, porque aparentemente, no lo quememos, pero voy a ir a parar un seleccionado nacional grande. Entonces, ¿qué va a hacer la doctora Maru? Va a medir niveles hormonales después de ciertos ejercicios, después de entrenar hombre por hombre. ¿Para qué? Y para optimizar ciertas circunstancias. Cortisol. ¿Cómo hacer para hacerlo jugar a favor y no en contra? Vamos a los hechos. Entramos a un gimnasio cualquiera, de una red de estas famosas cualquiera, y por definición, vos entrás y te mandan a la bicicleta. te tienen ahí pedaleando como un salame, 20 minutos, 25 minutos, y después te ponen a hacer los ejercicios. ¿Bien o mal? No, está entrando en calor. ¿Así? Es la peor idea del universo hacer eso. ¿Por qué? Por una razón muy simple. En estado basal, ¿qué concentración de ácido láctico tenemos? Unos 2 milímetros. ¿Y por qué? Y porque el tejido del miocardio se alimenta ácido láctico. Por toda una serie de cuestiones que hacen que el continuo energético sea realidad a partir de una cierta formación de ácido láctico. Perfecto. ¿Por qué motivo esa concentración de ácido láctico subiría en sangre? Y porque yo haga uso de un porcentaje mayor de glucógeno por la vía anaeróbica. Bien. ¿Alcanza con andar en bicicleta para que eso pase? Un sedentario seguro. O sea, que se vaya de 2 milimoles a 3, lo más probable. Incluso a 4. Incluso a 5. ¿Y por qué? Y porque no es un especialista. Por lo tanto, va a echar mano a la energía anaeróbica apenas pueda. Bien. ¿Y eso cómo se traduce? Y eso se traduce que el hipotálamo está filtrando toda la sangre, que es un laboratorio de análisis clínico de la hostia, dice, ¿qué está haciendo el teclado? Está gastando glucógeno. No sabe que tiene poquito, que le va a acabar. A los 5 minutos, se da cuenta que sigue glucógeno por la vía anaeróbica. Y que decididamente se le va a acabar. Entonces toma medidas el hipotálamo de inmediato. Le chifla a la hipófisis, hipófisis, avisarle a la suprarrenal que aumente el cortisol. Y la suprarrenal aumenta el cortisol. ¿Para qué? Para crear fuentes alternativas para la utilización de glucógeno. ¿Y cuáles son esas fuentes alternativas? Ni más ni menos que la masa muscular y la masa adiposa. Siendo la masa muscular lo que nosotros tenemos que evitar. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es mejorar la masa muscular, por infinidad de motivos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el entrenamiento mío está sentado arriba de un barril de cortisol? Y pasa que me transformo en un maratonista. ¿Cómo es el maratonista desde el punto de vista muscular? Lo que ustedes ven por televisión. ¿Eso es saludable? No sé, vamos a hacer una cosa. Busquemos en Wikipedia a qué edad murió Abebe Bikila. A qué edad murió Kipchoge Keino. Busquen a los campeones olímpicos más famosos y búsquenle la fecha de fallecimiento y cuántos años tenía. O sea, muchísimo más incisivo. Provincia de Tucumán, fallecidos por COVID en esta pandemia, menores de 60 años. Aquí, ¿qué gran masa deportiva de deportistas máster la pandemia les pegó durísimo? A los que están grandes. Pues es un desastre. Provincia de Tucumán son datos oficiales. La mayoría de los menores de cierta edad, fallecidos por la pandemia, son gente sometida a tremendos niveles de cortisol por su actividad, que era correr la maratón. No es un dato menor. Y, a ver, ¿cómo se arregla esto? Poniendo el cortisol, ¿dónde lo puedo poner? ¿Y dónde lo puedo poner? Al final de todo. ¿Qué quiere decir? No andemos en bicicleta antes de empezar a entrenar, andemos en bicicleta cuando terminamos. Tratemos de que el cortisol, si aparece, aparezca al final. Somatotrofina, respetar a la reina, sabiendo que la ocasión dorada para que la somatotropina aumente de manera prodigiosa es el sueño nocturno, que circunstancias como la acidez extrema, típica de los trabajos de hipertrofia, provoca un aumento importante de la somatotrofina por la sencilla razón de que el trabajo específico de la hipertrofia genera una enorme concentración de ácido láctico y por lo tanto una reducción del pH sanguíneo, y que esa reducción del pH sanguíneo pone en riesgo el sistema. Por lo tanto, el sistema, ¿qué trata de hacer? Desprenderse de esa acidez lo más rápido que pueda, y eso, entre otras cosas, aumenta la somatotrofia. Perfecto. ¿Tanto como en el sueño nocturno? No. ¿Qué otra cosa aumenta la somatotrofina? Y, por ejemplo, el baño sauna de los finlandeses o de los rusos o de los escandinavos en general, que es un baño sauna a una altísima temperatura. Y donde uno entra agotado, a mí me ha pasado, entrenándome yo mismo hace muchos años en Moscú, en Hamburgo o en alguno de esos lugares, y salir con una sensación de que algo me había vivificado, y lo que me había vivificado era estar en el último escalón del sauna de esos 3 minutos. O trabajando con la selección de fútbol del Paraguay, terminábamos de entrenar con un calor insoportable, y teníamos unas piletas pelo pincho con las barras de hielo flotando, y la temperatura 5 grados, y los jugadores entraban con botines y todo, y salían mucho mejor. También el frío extremo crea condiciones de un aumento de la somatotrofia. Y el rol de la insulina, controlarla mediante alimentación y ejercicio para que la insulina juegue para nosotros en el aspecto anabólico y que no juegue en contra en el aspecto de la posibilidad de aumentar los depósitos de grasa. En definitiva, todas estas hormonas juegan con la 10 en el entrenamiento de deporte. Y el encargado de regularla es más el médico. El entrenador no tiene en ningún momento de su formación la posibilidad de que le expliquen siquiera someramente cómo funciona él. Y esto es la diferencia entre ganar y perder. Y esto es la diferencia entre que me vaya bien o no en materia de entrenamiento deportivo. O en materia de entrenamiento, para la salud, para lo que pueda. Bien. Con respecto al entrenamiento y al ciclo menstrual, hay una gran ventaja al entrenar chicas, que es que es relativamente propicio para acumular cargas de entrenamiento los días en consideración al ciclo, a partir del día 7 y hasta el día 22. En estas 2 semanas, la alta concentración de hormona FSH, sinérgica con la somatotrofina, hacen que las mujeres sean capaces de algo que a veces los hombres no pueden, o muchas veces los hombres no pueden, que es manejar 2 semanas seguidas de altas cargas de entrenamiento o altos esfuerzos de trabajo. Esto hace más fácil la vida del entrenador. ¿Cuál es el problema del entrenador? El problema del entrenador es saber cuándo apretar y saber cuándo aflojar. En la misma universidad que a mí me dieron ahora la maestría, inmediatamente que me dieron la maestría me pusieron de profesor en el máster, porque se necesita ser máster para poder ser profesor. ¿Cuál es mi materia? Esta, planificación del entrenamiento. Entonces, mi ayudante de cátedra ya se comunicó conmigo para saber cómo serían los lineamientos de la materia, que esto que el otro, y yo le digo, mira, tipos que son licenciados, que trabajan de esto, algunos alumnos son entrenadores seleccionados para Argentina. Yo le pongo examen al tipo. Bastante que tiene la dignidad o las ganas de ponerse a estudiar en esto, pero sí proponerles observar lo que hacen los demás. Entonces, que de repente vayan a un club o un box de CrossFit o a donde se les ocurra y hagan el seguimiento de lo que hacen en materia de esfuerzo en ese lugar. es lo que van a notar. Un desorden absoluto. La ecuación del box de CrossFit es simple. Suponete que vos tenés el día para verlo el miércoles. Entonces vas todos los miércoles a las 8 de la noche. Ves al mismo profesor con el mismo grupo de tipos. ¿Y qué ves? Todos los miércoles. El tipo los caga a palo. Todos los miércoles. Todos. Y si alguna vez venís un viernes a la misma clase de ese mismo tipo, lo vuelve a cagar a palo. Te parece que él funciona cagando a palos a la gente. Muy bien. Y la gente está fascinada porque creen que te caguen a palos es lo mejor que te puede pasar en la vida. Bien, lo mismo va a pasar en un sinnúmero de situaciones o lo que es distinto pero igualmente malo, lugares donde el entrenamiento no conduce absolutamente a nada porque es demasiado fácil. Y que siempre se reitera ese nivel insólito de facilismo inconducente. En definitiva, acá hay que apretar, saber cómo y cuándo apretar, y saber cuándo dejar de apretar para aflojar. En las mujeres esto es bastante más sencillo, porque entre el día 7 y el día 21 parece que no hay carga que les caiga mal, pero a partir del día 22 y hasta el día 28, cualquier carga ligeramente desmedida no tiene ninguna chance de ser transformada en ejercicio. Y donde en esta semana incurrimos a cargas de entrenamiento un poco más importantes de las que deberíamos, incurrimos en inconvenientes con el ciclo. Muchas veces adjudicado, según el capítulo, el artículo que escribió, o el capítulo que escribió mi hija en el libro de Medicina del Deporte, adjudicados a problemas nutricionales, yo les puedo asegurar sin ningún tipo de duda que un entrenador medio tonto que pone cargas de entrenamiento en la última semana, en la semana premenstrual, sin duda juega un rol predominante en la alteración del ciclo. Con respecto a la primera semana, esa primera semana tiene un crecimiento inicial de la FSH y es una semana que si no hay molestias o disconfort puede ser una buena semana para entrenar, no tan buena como la segunda, que es la mejor, pero bastante buena. En definitiva, este ordenamiento hace que esta carga, con la recuperación que se provoca en la semana 4, hacen que entre el día 1, 2 y 3 de la semana siguiente aparezca un punto de máxima performance, por lo cual yo puedo decir que en ese momento va a aparecer la mejor versión de mi deportista, si esto es lo que estoy buscando. Bien. Vamos bien hasta acá. Somos poquitos, me pueden interrumpir cuando quieran con alguna pregunta o la escriben en el chat, porque... Había una pregunta, Horacio, ahí. Toda la que quieran. ¿Dónde está en el chat? A ver si el que preguntó le quiere preguntar y así escucha todo el grupo. Porque acá no la tengo escrita. A ver. Sí, no hay problema. Vamos, sin vergüenza. ¿Es lo que pregunté yo, Juan? ¿Que te pregunté vos? Ah, pero lo terminó contestando. Hola, Doc, ¿cómo le va? No, era cuando hablaste de comer, comer, ejercitar, yo no sabía que venía tu slide. Ejercitar, comer. Exacto. Y enseguida, como buena diabetóloga, pensé en la respuesta exagerada por ahí de la insulina, pero lo terminaste respondiendo después, así que quería preguntarte. Y ya después de entrenar, vos tenés a la insulina planchada por el propio entrenamiento. Entonces, vos ahí tenés dos escenarios. Tenés dos escenarios. El escenario del que tiene poco rebote insulínico, que es el típico delgado y al cual vos querés ponerle músculos a como sea, que lo vas a tener que ayudar con algún producto de alto índice glucémico de alguna manera para que las cosas se produzcan, o al que estás cuidando, que en definitiva vas a aprovechar que la carga de entrenamiento se encargó de moderar la insulina y la cosa va funcionando mejor. Pero en definitiva la insulina es bastante manejable con el tema entrenamiento y comida, no te lo voy a explicar a vos, pero te confían en el entrenamiento como un agente de... ¿Es una de las responsables principales de un efecto anabólico, por ejemplo, en tu hijo que hizo esa ganancia de 9 kilos de masa muscular? No, yo se la adjudico más que nada a la testosterona por las características de la edad de él y por las por los análisis clínicos que tenía. Porque en momento, y en el momento puse toda la carne en el asador con mucho cuidado. Está bien. Y la cosa funcionó. A ver, funcionó desde chiquito, común y silvestre, que entrena por síndrome metabólico, fue directamente a la selección argentina. Y a último momento los bajaron del viaje al Panamericano, porque no podían asegurar de que volvieran, el pibito salía campeón Panamericano. Ok. No, pues se me ocurre con la insulina elevada, además juntamos agua, tenemos una respuesta paradójica, se inhibe la secreción de glucagón, tenemos, por ahí juntás más grasa que músculo, digamos, como única responsable del aumento de masa. Sí, pero no con un escáner global, ¿eh? Un escáner global no te equivocás a ese nivel. Ok. Y el nene tiene una hermana que tiene escáner global. Así que tiene todos los juguetes para jugar. Por eso me había quedado esa inquietud nada más. Que no. La única responsable. No, a ver, con un calibre y haciendo antropometría puede ser que te equivoques. Pero con un escáner global... se terminaron las equivocaciones. Y eso, a ver, yo estoy presionando a todos los deportistas de la Argentina que tienen deporte por categoría, que vayan al escáner global, por lo menos al que yo tengo acceso, que es el del Hospital Austral, y pasen todos por ahí para saber verdaderamente qué son. Para no tener falsos contextos, ¿no? A mí la antropometría nunca me terminó de convencer. Todo eso de que a partir de 9 cadáveres belgas se hizo toda una novela, me pareció siempre un poco excesivamente demasiada bola, algo que no es tan exacto. Pero a partir de la aparición de esta máquina, la verdad, sí, bien. Seguimos entonces. Si vamos bien, acá entonces empezamos a tener cómo armar el paquete. ¿Sí? Si Horacio en un ataque de maldad nos mató la bicicleta, que éramos tan felices subiéndonos a la bici y pedaleando un ratito. ¿Tan malo es que suba el cortisol? Pero no puedo entrar en calor con la bicicleta porque vas a correr la Vuelta de Francia. Vas a correr la Vuelta de Francia, acepto que andes en bicicleta. Pero si vas a hacer actividad física en un gimnasio, ¿por qué vas a andar en bicicleta? ¿Qué es lo que se te puede lastimar en el gimnasio? ¿O qué es lo que vos tenés que tener bajo control a la hora de ejercitar tu cuerpo? Y fundamentalmente al intermediario. El lugar donde pueden pasar cosas que no son buenas es la zona media, rebautizada por mis amigos los norteamericanos como core. Obviamente que ellos rebautizaron a la cosa como core cuando ya hay 200 años de entrenamiento de la zona media en diferentes partes del mundo, Suecia, Dinamarca, los mismísimos griegos. O sea, el concepto de zona media o de ki, como decían los japoneses, o de chi, como decían los chinos, es antiquísimo. Y siempre se supo que la zona media tiene un rol de intermediario. Y en esa intermediación es donde se producen los problemas. Por lo tanto, ¿cómo arranco yo mi entrenamiento? Tomando conciencia de esa zona media. Tomando conciencia de diafragma, periné, transverso, oblicuos y traslaciones de arriba para abajo en cadena cruzada, adelante para atrás, y todas las cosas que se hacen como cuando un piloto va a despegar con su avión y empieza a probar si todas las perillitas le andan bien. Hecha la cuestión de del trabajo de la zona media, que aquí en realidad nosotros usamos un truco indio, que es hacerlo circuitado, que ese circuitado tenga de alguna manera una lógica intermitente, o sea, 10 segundos sí, 10 segundos no, a lo largo de 6 o 7 minutos, con el objetivo de ponernos en la línea de utilización a los ácidos grasos libres, producto de todo el mecanismo fisiológico que redunda en la instalación de lo que se conoce como sistema intermitente. Entonces, esta zona media no es ni más ni menos que un circuito donde yo voy alternando trabajos de abdominales, de lumbares, de oblicuos, de movilidad articular, de flexibilidad balística, si yo quiero, pero todo lo que voy a usar después para que esté de alguna manera contemplado. En un régimen de 7 minutos circuitado, para que en ese circuito, dadas sus características intermitentes, nunca intervaladas, se produzca ¿qué cosa? Una factibilidad de utilización de grasa corporal. Y no es el hecho de qué bueno que está adelgazar, es el hecho de qué bueno está usar glucógeno. Una de las cosas que me pone los pelos de punta es el advenimiento del HIIT, High Intensity Interval Training. No me parece mal que quieran vender algo, es un derecho de cualquiera, pero lo que me parece mal es que el que lo quiera vender tenga 0 minutos en el alto nivel. A ver, ¿qué cosas son las importantes en el alto nivel? En el alto nivel lo que vos tratás de hacer es llegar al viernes, o llegar al sábado, o llegar al domingo. Y para llegar, ¿qué necesitas? Que te alcance el tanque de nafta. ¿Cómo? ¿Qué es el tanque de nafta? El glucógeno muscular. En definitiva, hoy por hoy en el entrenamiento de alto nivel se trata de ahorrar glucógeno, porque el ahorrar glucógeno implica que yo puedo seguir entrenando. Por lo tanto, los entrenamientos tienden a ser sucesiones de trabajos anaeróbicos alácticos a los efectos de mantener los niveles de calidad y no tener que parar para recuperar el glucógeno. Vayamos a la situación original. Yo te meto un HIIT. Te meto en un circuito con duraciones de 30 segundos, 40 segundos. El cliente se va fascinado porque la sensación es que le pasó un tanque de guerra por arriba. ¡Qué bueno este entrenamiento! ¡Estoy hecho mierda! ¡Qué bueno! ¡Qué entrenamiento fabuloso! ¿Cómo está el otro día? Sí. Y al tercer día, tiene la cumbre de sus dolores musculares. Imaginen que esa persona fuera un deportista. ¿Se puede dar el lujo de no entrenar el otro día? No. ¿Y al tercer día? Menos. En definitiva, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tratar de no entrar en el sistema de la solar. Tengo que tratar de bajar mi utilización de glucógeno al mínimo posible. ¿Por qué? Porque me permite entrenar más y mejor. Ese es el gran secreto del alto nivel. ¿Eso es traspolable a cualquier hijo de vecino? Obvio. Porque cualquier hijo de vecino tiene mucho más problemas para la recomposición de glucógeno, tiene mucho más problemas para la mismísima reducción del ácido láctico, o sea que va a tener efectos residuales peores. Por lo tanto, nunca es buena idea una actividad intervalada. O sea, señores del HIIT, están conceptualmente equivocados de acá a la luna. ¿En dónde es importante ciertos entrenamientos con estimulación de glucógeno? En el medio fondo y en el fondo. Ciclismo de ruta, patín carrera, corredores de pedestrismo de 3.000 en adelante, natación. En el resto de los deportes acíclicos, mala palabra. En el fitness, también mala palabra. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito es calidad. La calidad es la que provoca las cosas. Y cuando yo estoy bajo los efectos de una reducción poderosa de mi glucógeno muscular con la consiguiente formación de ácido láctico, soy un trapo de piso incapaz de poder hacer trabajo de calidad. Y sin trabajo de calidad no hay resultado. Al principio, un 4 de copa tiene resultados porque lo mirás fijo. Pero cuando vos empezás a tener un cierto nivel de entrenabilidad a partir del tercer mes, ya no te bancás los errores. Yo parezco, de alguna manera, un revulsivo, un anacrónico, me estoy metiendo contra todo lo que está en inglés. No, no me estoy metiendo contra todo lo que está en inglés. Soy un tipo sentado arriba de 30 años de experiencia que me puedo dar el lujo de decir eso en inglés a los gringos. Porque está equivocado, está mal. ¿Soy el único que piensa así? No, casi todos los entrenadores, casi todos no. El 100% de los entrenadores de alto rendimiento tienen el mismo pensamiento. Esto no es una ciencia oculta. Entonces, ¿nos ponemos mal cuando vemos ciertas cosas que le dan al mundo del fitness? Y sí, porque la gente no se merece eso. Se merece una situación más pulida y más perfectita. Obviamente que esto no es porque sí. Esta gente no hace nada porque sí. Esta gente responde al gusto del consumidor. Yo les estaba diciendo que me estoy yendo el domingo para Tafí del Valle, donde vamos a tener nuestro primer centro de altura argentino, ¿no? A 2.400 metros, o sea, los seleccionados argentinos. De hecho, si hay algún cardiólogo que quiere comunicarse conmigo después por privado, porque estamos en pleno proceso del casting de nuestros especialistas que van a manejar el tema altura en ese centro. Porque crease o no, el único especialista en altura que real que tuvimos fue el doctor Delman en Jujuy. Y yo dudo que ya a su edad el doctor Delman se quiera correr a venir a Tafí del Valle. Pero bueno, vamos a tener un centro en altura, hecho y derecho, con todas las condiciones y demás. Y en realidad lo que nosotros queremos es, en los procesos de trabajo y de entrenamiento, cumplir con las normas ISO. O sea, tener un control de calidad. Y poder hacer las cosas de la misma manera como si yo elaboro un tornillo para que entren todas las roscas, tiene que cumplir con una norma. Bueno, si yo voy a trabajar en este centro, las cosas que voy a hacer tienen que estar normatizadas para que haya el menor error posible. Bueno, perfecto. El señor de las normas ISO es un señor norteamericano. Entonces tuvimos una charla con el hombre y el hombre explicaba que su abuelo fabricaba sillas. Entonces que el orgullo de su abuelo era fabricar las mejores sillas de todas para que la gente estuviera satisfecha. Pero que ahora lo que se busca no es hacer la mejor cita, se busca la satisfacción del cliente eludiendo la calidad de la cita. Y como ejemplo, el hombre dio el CrossFit. El CrossFit es el mejor ejemplo de algo que, en esencia, está pésimamente mal diseñado, pero a la gente le encanta. Y está lleno de ejemplos de eso en la actividad física y en el fitness. Yo siempre cuento la misma cosa, pero me pasó. Yo voy a jugar un tenis acá a 15 cuadras. Entonces, iba a jugar al tenis y venía mamá A con niño A, mamá B con niño B. Y los llevaban a su clase individual de tenis. Niño A con profesor A, niño B con profesor B. Cuando yo terminé de jugar, los niños terminaron su clase. Mamá A retirando a niño A, impecable el pibito, con una sonrisa de oreja a oreja. Pibito B destruido, empapado de transpiración, se había caído todo sucio. Mamá A le dice a mamá B, la próxima clase, busco un horario para que el mío entrene con B. Mirá cómo trabajó el tuyo. El mío no hizo nada. Yo que conozco a profesor A y profesor B, profesor A es un tipo ordenado, prolijo, que trata de tirarle la pelotita al pibito para que el pibito le pueda pegar. Si le pega mal, cruza la red para indicarle cómo se le pega bien. Y el B es un soberano sorete que le tira una a cada lado, que no le importa nada, que lo cansa y que no... nada. O sea, que el pibito B sufrió el pedo porque no aprendió nada, además aprendió a errar, y pibito A tuvo una muy buena clase de tenis. Pero para el observador externo, para la mamá, transpiración, sudor, esfuerzo, igual a bueno. En el mundo del entrenamiento deportivo, bueno es otra cosa. A veces coincide con sudor, esfuerzo y demás. Pero la mayoría de las veces coincide con la calidad de ejecución. Por lo tanto, señores míos, ácido láctico igual a inconvenientes con la calidad. Ácido láctico igual a alta utilización de glucógeno, ácido láctico igual a cansancio, ácido láctico igual a problemas. Esto es un tema de ustedes, no tanto mío. Por lo tanto, si ustedes ven que en el entrenamiento que ustedes están monitoreando hay demasiadas cosas que duran entre 15 segundos y un minuto de una cierta intensidad, tiene que haber un muy buen motivo para hacerlas. Porque lo que sí va a pasar es que esa deflexión glucogénica va a tardar en reflexionarse, depende del nivel de intensidad y la duración de esos esfuerzos de intensidad, entre 24, 48 y hasta 72 horas. Y en ese lapso intermedio de entrenamiento en situación de deflexión, adivinen qué es lo que pasa. Aparecen los desgarros. En definitiva, deflexión glucogénica, más ciertas actividades para las cuales no estoy preparado porque necesito el tanque de nafta lleno, terminan siempre igual. Siempre igual. O sea, Juan estuvo en el rugby en la época de las pasadas de 400. Yo creo que deberían tener sopa de desgarro digestivo. ¿Por qué? Porque es prácticamente hacer todo lo posible para que te pase. Todo lo posible. O sea, generas una deflexión glucogénica y después jugás al juego. El juego tiene arranques, tiene frenos, tiene actividades excéntrico-concéntricas, tiene todo lo necesario para que vos en deflexión te lo tienes. Todo. En definitiva, el rol que yo le pido al médico es poner orden en este despelote. Poner orden utilizando el sentido común y un nivel de conocimiento de cosas muy por encima de la media del equipo que maneja. Ese es un poco la ilusión mía. O por lo menos la suerte que he tenido con los médicos que he tenido formar de equipo de trabajo, tipos lúcidos, que entienden el juego, que entienden por dónde vienen las cuestiones y que no tienen problemas en, con mucha tranquilidad, desaznar al sujeto en cuestión para que vaya por una línea que les convenga a todos. Porque acá a todos nos conviene lo mismo, que ganar. Bien, acá tengo unas cosas en el chat, parece que esto se puso divertido. A ver qué pasa. No, profe, soy yo que tiré, cuando dijiste hit, que es un tema que me encanta porque lo tiran mucho hoy, las guías de diabetes tipo 1, pero se va a prestar a confusión, así que la corté ahí, pero me encanta. Estoy fascinada porque el tema me gusta muchísimo y la escuela de los canadienses está tirando, inclusive en los papers hay toda una cuestión que empecé a escucharla ahora con más detenimiento gracias a ustedes, es que mezclan y usan como sinónimos intervalar intermitente. Estoy revisando el tema, como sinónimo, estoy revisando el tema, me apasiona un montón, pero no quiero confundir al resto de la clase. No es problema. Conozco el tema y conozco el mentor del tema, sí, que no es un canadiense, sino es un chileno que trabaja para los canadienses, que se llama Carlos Saavedra, que de alguna manera él arranca desde el intermitente y después fue extendiendo el tiempo de trabajo. Convengamos que cuando esto pasó, la mismísima María Eugenia Anselmi se ligó el entrenamiento de un minuto por un minuto para ver qué era lo que pasaba. Si bien yo no creía en lo más mínimo en eso, lo intentamos para ver qué era, un delirio absoluto. Sí, el tema es el error en el que incurrimos, porque hoy lo están dando, justo hoy es el Congreso de la Sociedad Argentina de Diabetes y lo estamos poniendo en las slides y demás. Quizás producto, ya te digo, que ahora tengo una visión un poquito más amplia, salí de la caja y estoy escuchando la terminología para expresarnos correctamente, que los trabajos tienen esto. Dicen los trabajos de Riedel dicen intermitente, en algunos abajo dicen intervalares. Y la recomendación en tipo 1 es más que nada para evitar las hipoglucemias nocturnas que tienen nuestros pacientes. Por eso no quería confundir en el chat, pero es un tema que me gusta. No es que se contrapone con lo que vos estás diciendo, ni mucho menos, todo lo contrario, me apasiona muchísimo. El tema es muy interesante porque... Y además, prescribirlo... El intervalado es que en el intermitente vos te mantenés en un rango de poca utilización de glucógeno, anaeróbico láctico, con una recuperación que te permita que el siguiente ejercicio tenga las mismas características. El gran negocio está en la recuperación. Y el gran negocio es cuando, después de 6 o 7 minutos, se establece un sistema de protección de glucógeno a partir de la inhibición de la glucólisis anaeróbica en la formación de acetilcoenzima. Ese es todo el gente de esta cuestión. ¿Qué pasa con un intervalado? Un intervalado en un sujeto que, entre comillas, no está acostumbrado a manejar altas concentraciones de acidez, se puede hacer una lipotemia, se puede pegar un golpe contra una máquina, al otro día se va a sentir espantosamente mal, le van a dar arcadas, puede vomitar, o sea, es un delirio. Seguramente, seguro que lo conocés, los trabajos de Guyard igual tienen ese tema utilizado como sinónimos, y lo que vos nos estás contando acá, claramente no son sinónimos. El último libro de este Bushite, que vendría a ser algo así como el gurú del HIIT, ahora apareció con el HIIT corto. Angelito de Dios, te equivocaste y lo que escribiste ya no lo puedes echar para atrás. El HIIT corto no es ni más ni menos que el intermitente. Claro. Que el primer libro en el cual salió el intermitente a la luz, en ese formato, en el mundo, fue La Fórmula del Éxito en 1996. En 1996 tuve la suerte de ponerlo por escrito, 15 años antes de la aparición de Cristo. Y descripto prolijamente por qué lo hacíamos, de qué, se me ocurrió a mí, de ninguna manera se me ocurrió a mí. Se le ocurrió a Pierolof Astran, no siquiera a Pierolof Astran, a Ofelia Astran en 1960, y lo describió ella. Y después hubo otros tipos que incursionaban en el tema. De hecho, Saavedra, cuyo hijo entrenaba en la Argentina conmigo, y que hablamos muchas veces del tema, él lo inicia el proceso desde la diabetes y desde la hiperobesidad en la Universidad de Pont Laval y en Santiago de Chile. Y después en más al sur, no me acuerdo cuál ciudad chilena. Pero en la esencia era la discusión en los 90 el tema. Ahora hay una diferencia abismal en el materia del entrenamiento, es si hay glucógeno implicado o menos glucógeno implicado. El proceso por el cual yo abogo por una cuestión de practicidad es escapémonos de la gran utilización de glucógeno porque termina mal. Inclusive te lo venden como algo para adelgazar. Hacer dieta hipocalórica y hacer una actividad ácida es chocar en la esquina con el auto cuando te vas. Es una cosa estúpida. Bueno, pero, sin embargo, hay infinidad de propaganda alrededor del tema, cosas escritas, increíble. Bueno. Gracias. No, por favor. De la zona media, ¿dónde voy? Al ejercicio dinámico. ¿Cuál es el ejercicio dinámico? Bracitos arriba. Bracitos arriba, dinamismo, velocidad, activación simpática de primerísima línea, despliegue de las hormonas esteroideas, la posibilidad de que las cosas sucedan. Bien, de ahí a dónde voy, a los ejercicios de fuerza, involucrado en cadenas de movimiento. ¿Cuál es la diferencia entre el movimiento analítico y la cadena de movimiento? que el cerebro entiende a la cadena y no entiende al analítico. Obviamente que volvemos a encontrarnos con qué. Con un choque conceptual feroz. ¿Por qué? Década del 90. Vamos a ubicarnos en California. Los mejores gimnasios, entre comillas, del mundo, ¿qué tenían? Y tenían máquinas analíticas, la máquina de pectorales, la máquina de deltoides. Cuanto mejor era la máquina, era porque mejor aislaba la región muscular. Los íconos del entrenamiento en esa parte del mundo eran Arnold Schwarzenegger, eran Rambo, era Terminator, eran los que manejaban los autitos de Rápidos y Furiosos. Todo el mundo tiene luce hipertrofiado en la cultura norteamericana. Norteamericana y belga también, porque Van Damme era algo parecido y no hay cosa más tirada de los pelos en un deportista de combate que lucir hipertrofiado. Es todo lo contrario. La hipertrofia no está ligada a un proceso que involucre la velocidad y mucho menos la repentización, porque la manera en la que fue conformada no es para eso. Es un músculo hipertrofiado que persigue. Persigue especializarse en una actividad que dura exactamente un minuto y fracción, haciendo exactamente lo mismo. Cosa que no se reitera en ningún otro deporte de las mismas características. O sea, no hay deportes donde uno haga un minuto lo mismo que no es un deporte continuo. Sin embargo, anda a decir un jugador de rugby que no tiene que estar hipertrofiado o que no le sirve estar hipertrofiado. La hipertrofia la hace de psicólogo. Por lo tanto, compro, venga. Si a vos te interesa tener bíceps de 45, tenés bíceps de 45. Después veremos cómo hacer. Pero si te haces psicólogo, yo no me voy a ir en contra de eso. O el número 9, también yo ayer miraba el 9 de Bolivia por la tele y el hombre es un hombre entrenado. Entrenado para modelo. Pero evidentemente descamina esa situación. Bueno, fenómeno. Por lo tanto, el ejercicio de fuerza, ¿cómo es entendido y cómo tiene una interpretación correcta? Cuando viene en cadena. Cadena que empuja para abajo, antigravitatoria, cadena que empuja para adelante, cadena que empuja para arriba, cadena que tracciona. Y esas cadenas, ¿con o sin velocidad? Con velocidad. ¿Por qué? Porque es un plus maravilloso el de la velocidad. Y el de la repetización, si estoy en condiciones de, también. Por lo tanto, conceptualmente, salir de lo analítico e ir a lo que le pusieron ahora el nombre funcional. O de los mismos tipos que trabajaban lo analítico, ahora trabajan lo funcional. Son los mismos. Exactamente lo mismo. O sea, se desdijeron de todo, se desdijeron de todo. ¿En un lapso de cuánto tiempo? De 10 años. Antes vos ibas a un gimnasio, eran todas máquinas cromadas, analíticas, y ahora vas y ves sogas, pelotas suizas, colchonetas, todo otro tipo de cuestión. Ahora, ¿mejor o peor? Oh. ¿Qué le faltaría al entrenamiento funcional para que tenga impacto? Velocidad. La palabra speed no aparece en el vocabulario de este tipo de actividades. ¿Y la velocidad qué es? Es una forma simple de agregar calidad y mucho más accesible que la carga. Igual hay una mega herramienta mucho más poderosa que eso. ¿Y cuál es? La coordinación. La dificultad coordinativa pone en jaque el centro de toma de decisiones, el control motor. A ver, vamos a una cosa tonta, como para que sea fácilmente graficable. Yo te tiro panza abajo en el piso y te digo, ¿sabés nadar? Sí, nada, en seco. ¿Qué estilo? Crawl. Nada, crawl. Si yo te dejo nadando crawl en el piso, ¿cuánto tiempo puedes nadar? ¿5 minutos? ¿6 minutos? Fácilmente. Bueno, vamos a completarlo. ¿Sabés nadar pecho? Sí. Bueno, la parte de arriba de tu cuerpo, el tren superior, crawl, las piernas pecho. Lo que se te complica, lo sacas. Bien. La parte derecha, nada crawl. La parte izquierda, nada pecho. Angelito. Ahí ya se te llenó las orejas de preguntas. Y cuando te diga, tu pierna izquierda y tu brazo derecho nadan crawl, y tu pierna derecha y tu brazo izquierdo nadan pecho, te quiero ver. Lo vas a terminar haciendo, lo vas a terminar haciendo. ¿Cuánto tiempo dura? 6, 7 segundos hasta que te equivocas. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Lo que pasó ahí es que tuviste que utilizar fibras y tuviste que utilizar cuestiones que no hubieras usado si no hubiera dificultad coordinativa. ¿Qué quiere decir? Que el control motor, cuando la cosa viene complicada desde lo coordinativo, utiliza lo mejor que tiene. Aunque el esfuerzo, en teoría, no sea demasiado importante, como coordinativamente es muy exigente, usa lo mejor que tiene. En definitiva, el arma para entrenar a los sedentarios y llevarlos a un nivel de esfuerzo sin complicaciones es la coordinación. Es el gran, la gran herramienta. ¿Y después de la coordinación qué? La velocidad. ¿Y después qué? Después recién ahí, después la carga. Por lo tanto, uno puede llegar a niveles muy interesantes de entrenamiento a partir de la coordinación y a partir de la dificultad coordinativa. Obviamente que ahora mi terreno de prueba ya dejé de torturar, ahí estaba Ramiro tocándome la ventana, que cuando me toca entrenar ahora, dije a la fecha. Juanita es mi nieta, va a cumplir 2 añitos en diciembre. ¿Qué nivel de reclutamiento tiene Juanita? 100%. Juanita, cada acción que hace, pone toda la carne en el asador. No se guarda nada. ¿Por qué? Porque es chiquita. En la medida que Juanita empieza a crecer, ¿qué va a hacer? Va a empezar a sobrar. Sumale a eso el hipotético sedentarismo, que todas las superficies en la ciudad de Buenos Aires son planas, que no tiene oportunidades de trabajar la propriocepción. Entonces, en definitiva, ¿qué va haciendo? Va empezando a guardarse cosas. El modelo terminado cuando está, y 16 o 17 años, una Juanita sedentaria viviendo en un departamento, utiliza aproximadamente el 25% de lo que tiene. En definitiva, ¿cuál es la lucha del abuelo? La lucha es porque ella siga su carrera sin, su vida, sin guardarse cosas. Entonces, estoy preparando toda la serie de torturas insólitas que voy a utilizar en la playa para hacer que, de la mano de los juegos, Juanita siga usando todo lo que tiene. Eso se llama reclutamiento de unidades motoras. Una de las maneras más sencillas de apropiarnos de los niveles de reclutamiento es la dificultad coordinativa. Por eso, cuando uno tiene chicos chiquitos o cuando uno está en un club donde... ¿cuál es el leitmotiv de todos los que tienen menos de 10? Aprender, aprender, aprender, aprender, aprender, aprender, aprender, aprender. Cosas distintas. ¿Por qué? Porque eso es coordinación. ¿Y la coordinación qué hace? Hace que no te guardes nada. Y en la medida en que no te guardes nada, vas a ser extremadamente potente en el futuro. Y extremadamente resistente en el futuro. La resistencia no es una cuestión eminentemente mitocondrial. ¿Por qué? Y suponete que vos vas a ayudarle en la tarea a un albañil que viene a trabajar a tu casa de 80 años. Y vos, que sos una persona entrenada, que haces fierro, que haces esto, que haces lo otro, te pones a ayudarle al albañil, a hacerle de peón. A las 3 horas estás destruido, muerto, hecho pelota. Entonces te preguntás, ¿qué hace el albañil para tener esa condición física? Nada, hace de albañil hace 50 años. O sea, le bajó el precio a la actividad. O sea, hace todo su arte con muy bajo costo energético. Coordinación intermuscular. Ergo, si yo te enseño muchas cosas de chiquito, ¿vos qué sos? Sos una sumatoria de coordinaciones que hace que todo te resulte fácil con bajo costo energético. Entonces, ¿tenemos que repensar de alguna manera ciertos aspectos del entrenamiento de la resistencia? Obvio. Cuanto más coordinado sos, menos gasto energético tenés. Más fácil te resulta todo. Por lo tanto, En esta palabrita verde de ejercicio de fuerza, cuanto más difícil sea el ejercicio desde lo coordinativo, mayor impacto va a tener, mucho más si estamos hablando de un pectoral. A mí a veces me causa escozor el nivel de facilitación que se ha dado en el entrenamiento actual, donde los ejercicios son descaradamente fáciles, y un ejercicio tan fácil nunca puede producir algo bueno. Obviamente que infinitamente mejor de la era de las máquinas, donde vos agarrabas la polea y hacías así, y te creías King Kong haciendo esa huevada. Nada tan fácil puede ser bueno. Nada. Hay que buscarle la vuelta para complicarlo un poquito. Después de estos trabajitos de fuerza, ¿qué viene? Y viene el postre. ¿Y cuál es el postre? La velocidad, la transferencia. Ahí el único exponente del mundo del fitness que tiene algo parecido a la velocidad es el CrossFit. El CrossFit viene a ser como el taller mecánico soñado. Tiene todos los destornilladores, todas las llaves, las mejores pinzas. El tema es, ¿ya está de meter? ¿No querrán sacar este tornillo chiquito con este destornillador tan grandote? ¿O usar una llave que no corresponde? Bien, las herramientas las tienen todas. Obviamente, a mi saber y entender, mal puestas. Porque si yo voy a utilizar ejercicios de gimnasia artística o de levantamiento de pesas, yo tengo que saber dónde ponerlos, en qué condiciones ponerlos, cuántas repeticiones van y dónde van. O sea, me encanta que usen esos ejercicios, pero usalos donde los tenés que usar. Hay cajones para saltos pliométricos. Espectacular. ¿Cuál es tu nivel de reactividad? ¿Te lo midieron? Para saber cuánto mide tu cajón, cuántas repeticiones podés hacer. Porque eso se mide en el alto nivel. El entrenamiento de la reactividad es una de nuestras grandes armas, pero absolutamente ordenada y acotada. En un box de CrossFit, cualquier hijo de vecino trata de saltar el cajón de 50 centímetros. En el Club Atlético Boca Junior Fútbol debe haber, la otra vez hice la cuenta, pero no eran más de 15 o 16 en todo el club que necesitan el cajón de 50. 3 o 4 el cajón de 60 y la gran mayoría el cajón de 40. ¿Para qué tiene el box de CrossFit cajones de 50 y de 60? Y casi no tiene de 40. Y no hay ninguno de 30, que sería el de 20 y el de 30, el que andarían cerca de aquellas personas que les quedó alguna fibra explosiva después de una vida sedentaria. Bien. La palabrita ducha antecede a la palabrita flexibilidad. ¿Por qué? ¿Por qué en la existencia en Europa y en clubes como Boca o como River de las famosas áreas húmedas? La palabrita mágica se llama recomposición electrónica. Y esto está recontra bueno y tiene un correlato con la magnetoterapia y con un montón de cosas. Y está buenísimo y yo adhiero a la perfección a la idea. Nosotros somos una nube de electrones y protones, ordenado de manera tal que nuestros electrones superficiales, los de la masa muscular, los de los ojos, por ejemplo, que están en la parte externa de nuestro cuerpo, pueden ser captados por agentes más electropositivos que tienen mayor facilidad de atraer nuestros electrones que nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, en este momento la pantalla de la computadora se está llevando electrones de mis ojos, por lo cual se están empezando a poner colorados. Y por la luz LED y las pantallas en general son muy electropositivas, como el plástico, como los motores encendidos, como el cemento, todas esas elementos tienen más electropositividad que el cuerpo humano. Ergo, nuestro cuerpo, especialmente si somos personas que vivimos en una capital y estamos en contacto con todos estos elementos, solemos tener menos electrones en nuestras capas superficiales, llámese masa muscular, que un tipo que vive en San Martín de los Andes, o un tipo que vive en Cariló, o un tipo que vive en algún lugar donde hay flujos electrónicos más altos, que provienen de qué cosa, de los árboles altos, de las montañas, del césped, del agua en movimiento. La gente no va de vacaciones al mar porque sí, va de vacaciones al mar porque se mete en el agua y sale renovado. Después se tira a tomar sol y en realidad está meditando. Hay un montón de cosas interesantísimas que están planteadas desde otro lado. Perfecto. ¿Qué rol juega la ducha acá? Antes de la flexibilidad. Dos cuestiones elementales. La primera es enfriarte. Bajar la temperatura corporal a debajo del área de problemas. No se lo voy a decir a ustedes, son médicos. ¿Qué hacen ustedes cuando hay fiebre? La bajan. Bien. ¿Qué hace el entrenamiento? Te aumenta la temperatura. ¿Cuánto? Muchísimo. Entonces, si yo voy a estirar, ¿qué necesito? Enfriarme. Y no solo enfriarme, sino tener un empate electrónico. Por eso, en los grandes clubes está el área húmeda, ducha, recomposición del flujo electrónico. Anselmi termina de hablarle a la computadora durante 2 horas, se lava la cara. Varias veces. ¿Por qué? Agua, recomposición electrónica. Mi cuerpo es más electropositivo que el agua. Le captura sus electrones. Llego a equilibrarme nuevamente. Es la situación por la cual uno va al masajista, el tipo te pone las manos en los hombros y uno dice, ¡oh! ¿Y qué es el masajista? Un dador electrónico. Y cuando termina de masajearte, ¿qué hace el tipo? Mete las manos bajo el chorro de agua. Se recarga. En definitiva, este es un detalle, obviamente muy poco tenido en cuenta por los entrenadores personales de Palermo, que trabajan en Palermo, que terminan la clase con los alumnos, ¿y qué hacen? Le meten la mano encima y los empiezan a estirar. Con los tipos con la temperatura corporal todavía elevada, algunos con alguna concentración un poco alta de ácido láctico. O sea, yo puedo estirar a alguien con una concentración de ácido láctico in situ. Como poder puedo. ¿A qué me juego? A un desgarro casi seguro. ¿Por qué? Y porque el músculo está con un pH más ácido del que debería. Entonces, cuando uno tiene una acidez mayor a la que debería, ¿qué tiene? Fragilidad. Yo lo comparo a veces para que mis alumnos de la universidad lo entiendan con el ceviche. El programa de gourmet, los maestros del ceviche, el tipo dice que el limoncito que le está tirando cocina el ceviche en 7 segundos. Exagera un poquito. Pero la realidad es que estamos hablando de un pH 3, pH 3,5. ¿Cuánto tiene la ciudad? Anda por ahí. En definitiva, ese ácido láctico dentro de mi organismo, ¿me está cocinando el músculo? Literalmente. Por eso es tan importante el regenerativo inmediatamente después, y si tengo una concentración de ácido láctico muy grande, sí. ¿Por qué? Porque una cosa es que ese ácido láctico se quede a vivir conmigo 2 horas, y otra cosa muy distinta es que yo en 8 minutos me lo saque encima. Por lo tanto, el regenerativo inmediatamente posterior está bueno. Lo que no está bueno es hacer un regenerativo al otro día, como uno lee en el diario, lee. El equipo que jugó el domingo, el martes, está haciendo un trabajo. ¿De qué? ¿De qué? Hubo lactacidemia, cosa que no se da en el fútbol, que no se da en la mayoría de los deportes, porque no la hay. ¿Te la vas a sacar de encima porque hiciste 20 pasadas de 400 en un trabajo de atletismo? Inmediatamente después haces trabajo subaeróbico que te va a permitir reducir la acidez. Después te enfrías y después te logras. Nunca con niveles de acidez elevados. Mi señora, que es licenciada en educación física, vino un dominicano a dar clases de spinning al barrio y obviamente se anotaron todas las señoras media joven. Viene de la clase renga. ¿Qué te pasó? No, me mató este dominicano, mi hijo de goma, que esto que el otro, no sabés cómo trabajé. Bueno, lo cual a mí me da un poco de extrañeza porque mi señora fue selección nacional de atletismo, años mozos. Ya sabe lo que se entrenaba. Bueno, la cagaron a palo. A los 2 o 3 días me seguía doliendo la isquiotibial, los 2 isquiotibiales. ¿Puede ser tan difícil esto que te echa pelota? No, te agarraste. ¿Cómo de agarrar andando en bicicleta? Te agarraste. No puede ser. Te agarraste. Los 2. ¿Qué hicieron después de terminar de andar en bicicleta? Nos hizo poner la pata arriba del manubrio. Inmediatamente después. Sí. Pero vos sos por vida. ¿Cómo vas a hacer? Vas a estirar ácido. ¿Pero qué? El profesor tiene que saber. No lo sabe, vos lo tenés que saber. No hay cosa peor en la galaxia que estás ácido, levantás la pata y estirás. ¿Y eso qué significa? Y significa que tenés un desgarrito chiquito que tenés para 2 semanitas de que te duela. Por ahí menos, por ahí más. Es chiquito porque tampoco te vas a romper alegremente. Pero a ver. Ducha, flexibilidad. Si hubo acidez en este proceso, que no forma parte de mi política de entrenamiento, regenerativo inmediato, ducha y recién después la flexibilidad. Este es el armado prolijo. O sea, acá no hay posibilidad de lío. ¿Cuánto dura todo este paquete? Hora 10. No 2 horas y media, 3 horas, no. ¿Por qué dura hora 10? Porque no hay chance de que haya niveles hormonales favorables durante tanto tiempo. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Porque pierdo el foco, pierdo la agresividad. El alumno se distrae, mira el teléfono, o le pide a uno que pasó por ahí que le alcance un matecito. ¿Y eso qué significa? Que empieza la recuperación. Que a partir de ahí empieza la recuperación. Que están dadas las condiciones para parar. Los entrenamientos de hoy en día son cortos e intensos. Esa es, de alguna manera, lo que va a andar bien. Bien. Saliendo de la lógica de la sesión, vamos a ver cómo se armaría la cosa si va circuitada. En esencia igual, un circuito de zona media, que puede ser de 6-7 minutos, un circuito principal, que puede llegar a durar 30-40 minutos, la ducha, la flexibilidad. En el circuito principal hay que tener la salvedad que los primeros ejercicios son dinámicos. ¿Para qué? Para levantar los niveles hormonales. Un ejercicio dinámico, ¿qué exige a mi cerebro? Una alta emisión de frecuencia. Por lo tanto, lo tengo que hacer, ¿tengo que hacer los 3 ejercicios dinámicos juntos o los 4 dinámicos juntos? No. Lo tengo que diluir con un ejercicio de fuerza. ¿Cómo que lo tengo que diluir? El ejercicio de fuerza, desde el punto de vista neuromuscular, utiliza una frecuencia en hertz de nunca más de 30. O sea que un ejercicio de fuerza para el cerebro es fácil. Posiblemente sea difícil para los músculos, pero no para el cerebro. Por lo tanto, yo hago una vitalización con mancuerna, o un saltar y aplaudir, o un burpee, o un payasito, o un arranque parado con una barra, hago unas flexiones de brazos y hago otro ejercicio dinámico. Hago unas sentadillas unipodales y hago otro ejercicio dinámico. Y Una vez de que hice eso, me puedo olvidar de los ejercicios dinámicos si quiero y después seguir mi ruta. Nunca con una gran agresividad al principio, la agresividad va al final. A mí lo que me interesa es acumular trabajo por encima de 25 minutos para que el circuito tenga efecto. Si el circuito es muy corto, no le veo uña de guitarrero. Si el circuito alcanza 30, 40 minutos de trabajo, bien ahí. Ducha, flexibilidad, de esto ya hablamos. Bien. Y antes de que les explote el cerebro, vamos por la frutilla del poste. ¿Cómo son los días de la semana? ¿Todos iguales? La verdad, no. ¿Y por qué no? Porque hay un ordenamiento de nuestras posibilidades neuroendócrinas dado por quién. Por la existencia del domingo. A ver, Horacito, explícate un poco más. Hace unos 5.000 años, unos señores escribieron en sánscrito la primera religión escrita que se conoce, una religión hinduista. ¿En qué constaba esa religión hinduista? No sé, pero los domingos paraban la bocha, descansaban y dedicaban el día a la alabanza de los dioses. Los 3.500 años subsiguientes dieron el puntapié inicial de la gran mayoría de las otras religiones. Muchísimas de ellas respetando esta idea original de parar el domingo. De hecho, en idiomas como el ruso, domingo quiere decir día en que no se hace nada. Y lunes, día después de que no se hace nada. Ahora bien, si yo aprieto el botón de reseteo de esta computadora que tengo aquí delante, o aprieto el botón de reseteo de la que está ahí atrás, que son marcas diferentes, ¿el proceso por el que se apaga y que se vuelve a encender es parecido, aunque son de marcas distintas? Muy parecido. Y el botón de reseteo en una computadora como la humana, que desde el punto de vista genético las diferencias son ínfimas, y desde el punto de vista fisiológico también, tiende a tener las mismas características, ni más ni menos. En definitiva, este parar la bocha de los domingos crea tres días de una posibilidad de entrenamiento muy interesantes inmediatamente después. ¿Cómo se puede medir esto a partir de las concentraciones endócrinas basales? O sea, yo puedo mapear esto con características cuasi perfectas, persona por persona, sí. ¿Necesito hacerlo? No. ¿Cómo me doy cuenta? A partir de la diagramación de las cargas de entrenamiento y de algo llamado cuadernito, donde lo anoto. Cuando uno empieza a entender que el nudo central del entrenamiento se desarrolla los tres primeros días, con un ordenamiento de estas características, que después lo voy a poner en números, y que esta carga de entrenamiento provoca un día inmediatamente posterior donde estás necesitando recuperarte, y que esta carga de entrenamiento de lunes, martes y miércoles con esta recuperación del jueves, te genera un punto de máxima performance, o sea, un punto donde estás mejor posicionado para hacer la mejor opción entre viernes y sábado, empezamos a entender no solo la organización semanal, sino el fenómeno de puesta a punto, que fue el que hizo que los rusos ganaran los Juegos Olímpicos entre el 60 y el 88, porque dominaban el arte de la puesta a punto. Dominaban el arte de hacerte ser tu mejor versión un día y una hora determinada. Bien. ¿Cómo puedo comprobar esto? Hace muchos años yo estaba en una universidad donde había una licenciatura en educación física soñada. A mí me habían dado la responsabilidad de la cátedra de teoría del entrenamiento durante los 4 años. Entonces yo con todo el tiempo del mundo me daba el lujo de hacer trabajos prácticos, como decirle a los alumnos, bueno, quiero que vayan a una fábrica donde hagan productos manufacturados y le pregunten qué día tiene la producción mayor. Yo me acuerdo a unas chicas que fueron a una fábrica de zapatos en General Pacheco y que el capataz, que los atendió muy bien y que les dio cifras, le dijo que la mayor cantidad de zapatos se fabricaban los miércoles, pero los que iban a vidriera eran los que hacían los viernes. Más datos imposible. Y lo mismo pasó en otros casos que hicieron la misma evaluación estadística y algunos fueron a un gimnasio que flujo tenían de personas en mayor cantidad, lunes, miércoles o viernes, mucho más que martes, jueves y sábado, aunque la gente de esto no entiende nada, sencillamente se siente mejor. La gente tiene una natural tendencia a irse de joda entre viernes a la noche y sábado, se siente mejor. Y cualquier cosa que tiene que ver con la producción del ser humano parecería estar ordenada a partir del descanso del domingo. Esto es medible, esto es medible. De hecho, yo lo medí cuando me tocó estar con la Selección Argentina de Levantamiento de Pesas, el doctor Jorge Adrián Villamor, jefe de endocrinología del Hospital Churruca en aquella época, se encargó de hacer las mediciones persona por persona. No solo hacer las mediciones persona por persona de manera basal, sino ver qué impacto tenían ciertos ejercicios sobre sus concentraciones esteroideas, sus concentraciones anabólicas, sus concentraciones de testosterona. Entonces nosotros teníamos mapeado muy prolijamente a cada uno de los muchachos que, dicho sea de paso, tuvieron nivel mundial. En un país donde los deportes de tiempo y marca no suelen tener nivel mundial. Bien, en definitiva, esto es un arma. Un arma que yo puedo poner en porcentaje, si quisiera. ¿Y qué distribuyo a partir de acá? Esfuerzos. Puedo distribuir tiempo, puedo distribuir series, puedo distribuir repeticiones, puedo distribuir lo que yo quiera. El tema es que lo distribuya. Y al distribuirlo, ¿qué es lo que yo distribuyo también? La comida, el descanso, todo distribuyo a partir de acá. Y cuando yo distribuyo, ¿qué es lo que tengo? La matriz misma de lo que se denomina en entrenamiento deportivo variación de carga. Y si yo tengo el arma letal, que se llama cuadernito, y yo anoto lo que hice, y veo el impacto que lo que hice generó, empiezo a tener ensayo-error la posibilidad de saber qué es lo que provoca lo que yo planteo, con la mayor cantidad de cosas anotadas posibles. No, pero yo tengo una tablet. No. Papel. Virome, y que el deportista vea que vos tachás y volvés a escribir, que significa que le estás prestando atención. Computadora es igual a control copy, y el deportista lo sabe. El deportista quiere tener su cuaderno. Es la persona que vos entrenás, quiere tener su cuaderno. Quiere que vos le escribas en su cuaderno. Quiere que vos hagas estadísticas de su cuaderno. Quiero que cuando el tipo se va a un All Inclusive a República Dominicana, vuelva y vea dónde fue a parar por esos 10 días paradisíacos, que se fue al recontracorno. Entonces, que vea el producto del entrenamiento y el producto del no entrenamiento y el producto de comerse hasta el mozo. Todo eso, cuando está anotadito, está buenísimo. Está bueno. Y uno empieza a entender el impacto que provoca con las cosas que hace o el impacto que no provoca. O vos podés mejorar, como podés entrenar porque sí. ¿Qué decía don Pablo Ortega Gallo antes de ir a juntar petrodólares a el Medio Oriente? Que la primera no quería evaluarse porque no quería mostrar que no mejoraba. En un equipo de fútbol, el último momento en el que vos mejoraste es el último día en que entrenaste con las inferiores. A partir de ese momento, se acabó la mejoría. Y obviamente, eso se ve, se calcula, se observa, se anota. Por lo tanto, adivinen ustedes quién es el encargado de los cuadernitos. El médico del equipo. A ver, los cuadernitos. ¿Qué comiste? ¿A qué hora te fuiste a dormir? ¿Cómo te despertaste? Toda la parte perceptiva de la cuestión. Las observaciones son las del doctor. El doctor está mejor preparado que nadie para entender la globalidad de las situaciones implicadas en el cuadernito. Además, yo les voy a decir una cosa. En la medida que ustedes se ponen canteros con el cuadernito, porque después de esto que viene, después de esta semana viene la organización de las semanas en sí misma, donde yo te puedo apretar, aflojar, apretar, aflojar, apretar, aflojar, que es lo que hice con el más chiquito mío de 13-14. A los 13-14, ¿cuántas semanas de carga garpan? Una. ¿Cómo una? Sí. Un pibe que recién empieza, le pegás en el medio de la trucha una semana, y la semana siguiente la aflojás. Y a la semana siguiente le volvés a pegar. Y a la semana siguiente le volvés a aflojar. ¿Y por qué haces eso? Porque alcanza para mejorar. Entonces, en los 8 meses que duró la cuarentena y que estuvo guardado en casa, tuvo 16 semanas de carga y 16 semanas de descarga. Y en las 16 semanas de descarga, ¿cuánto mejoró? Y para que ustedes tengan una idea, en un ejercicio sentadilla se fue de 82 a 182. ¿Mucho o poco? No sé si es mucho o poco. Pero la mejora es permanente, es continua. ¿Por qué? Porque tiene 14. Ahora tiene 40. ¿Va a ser lo mismo? Al principio sí. ¿Por qué? Porque es nuevo. Todo le viene bien. ¿Cuándo yo voy a pasar a 2 semanas ascendentes por una descendente? Cuando me sea imperioso. ¿Y cuándo me es imperioso? Cuando el cuadernito me demuestra que dejé de mejorar. 3 o 4 entrenamientos por semana. ¿Mejorás con 3? 3. ¿No mejorás con 3? 4. Simple. Prestar atención a lo que me está generando. Obviamente, que si yo amontono un montón de cosas entre, me conviene diluirlas en 4. Siempre me conviene diluir. Porque cuando yo diluyo, la cosa es mucho más accesible. Pero la realidad es que lo que nosotros intentamos hacer es máximo nivel de resultado con el menor esfuerzo posible. Con respecto a las nenas van a funcionar con la variante 3. Siempre. Me presento en sociedad en la semana menstrual, te pego con un fierro las 2 siguientes semanas, te aflojo la 4. Y lo que ustedes, alguno que por ahí leyó a Matt Beyer, el padre de la periodización deportiva en el mundo entero, ¿es tan así? No, pero supongamos que así fuera. ¿Qué decía Matt Beyer? Madveyev decía que el ser humano no tolera más de 3 semanas seguidas de entrenamiento ascendente. Y cuando lo presentó, cuando apareció esos textos en el mundo occidental en 1985, fue el primer tipo en el mundo que puso por escrito que había que aflojar para mejorar. Aunque les parezca insólito. Pero no, busquen, agarren un texto de functional training o de HIIT o de lo que se les ocurra y fíjense cuándo está en la semana de descarga o cuándo plantean esto que está acá, además de nunca. O sea, ¿esto no existía o no existe en Occidente? No. ¿Y por qué no? Porque no hay invierno. A ver, Horacio, explícate un poquitito mejor. ¿Por qué los rusos son los padres de la planificación? Pues de invierno. Y simplemente por eso. No tuvieron más remedio que organizarse. Si vos sos remero, ¿podés remar en Moscú en diciembre? No. ¿Por qué? Porque está el agua congelada. ¿Y podés correr 5.000 metros? No. ¿Por qué? ¿Y por qué anda a correr con 30 grados bajo cero? Imposible. ¿Y entonces qué pasa? ¿Entrenan 5 meses menos remo? Entrenan 5 meses menos remo. Ah, entonces le va mal. Fíjate quién ganó los últimos oros olímpicos en remo. O en canotaje. Si no son ellos. Nosotros tenemos una anécdota media triste. Carolina no se va a acordar porque era chiquita. Pero nosotros teníamos un remero extraordinario que se llamaba Alberto Delmín, campeón del mundo. Monstruo. Tipo extraordinario como tipo, como deportista. Bien. Él va con su título de campeón del mundo a los Juegos Olímpicos de Múnich. Obviamente, para el periodismo argentino y para nuestro exitismo, iba a buscar la medalla. A retirarla, porque ya era de él, porque era el mejor de todos. Gana las fases previas con notable autoridad. Gana la semifinal por 5 botes. Y de la otra semifinal la gana un ruso. Entonces, en la final, se enfrenta a los mejores de las dos últimas series. Y como si lo estuviera escuchando a José María Muñoz, que, haciéndose el sabiondo, dijo: Alberto seguramente va a ganar porque los rusos no pueden remar 5 meses porque está el agua congelada. Al otro día, en la gran final, ganó el ruso. ¿Por qué ganó el ruso? Si no puede remar. Básicamente por lo que hace cuando no rema. Y lo que hacía cuando no remaba se llamaba preparación general. Y era, en el ámbito de un gimnasio, hacer cosas que no puedo hacer dentro del agua. Entonces, eso le dio inicio al proceso de periodización deportiva. Y a hacer fuera de cosas que no puedo hacer dentro de. Y eso es mucho mejor que hacer lo específico del deporte todo el tiempo. Y aquí viene todo un análisis interesantísimo de las cuestiones. Muy importante. Hoy por hoy van a escuchar hablar de periodización táctica o de microciclos estructurados, surgidos en cierta parte de Europa y con los deportes de conjunto donde los tipos hacen todo con pelota. Yo me acuerdo que un ex compañero que tuvimos, coordinador de inferiores, el Mono Navarro Montoya, me dijo que él trabajaba la fuerza con pelota. Mirá qué importante lo tuyo, le digo. ¿No será que la pesa de la fuerza se trabaja con una barra y disco? Porque con la pelota se te va a complicar, campeón. Bueno, en definitiva, estamos volviendo de la mano de nuestra estupidez a la situación de querer creer que lo específico nos va a aportar todo. Y lo específico nos puede aportar riqueza y virtuosismo técnico en lo específico. Pero las variables duras se entrenan afuera. Haciendo que lo mejor que haya para la variable dura. Porque inclusive dentro de la variable dura te va a aparecer alguno que dice: no, yo sentadillas completas no hago porque en mi deporte jamás se alcanza ese ángulo. Entonces yo hago cuartos de sentadilla o hago medias sentadillas porque es específico. Mirá vos. ¿Cómo te va a ir con lo específico? Pésimo. ¿Por qué? Porque el ejercicio no específico en realidad es el mejor para aportarte los niveles de fuerza que vos vas a utilizar en lo específico. Y hoy van a escuchar estupideces como vector horizontal, ¿no? Yo entreno el vector horizontal porque en la carrera trabajás el vector horizontal, la fuerza es horizontal. ¿Ah, sí? El problema es que la fuerza se desarrolla mejor de manera vertical, pero no un poquito mejor, infinitamente mejor. Por lo tanto, vos vas a mejorar tu vector horizontal trabajando vertical. Y muchas otras cosas que surgen de un nivel de estupidez muy importante. Ustedes se van a meter en un mundo, si van al alto rendimiento, donde hay una especie de consorcio de bobos. La enorme mayoría son un poquito bobos. Entonces hay que ir a aportar el tino, el criterio, la capacidad racional, porque este negocio, el deporte de alto nivel, no es ni más ni menos que practicidad y capacidad de observación. No es mucho más que eso. A ver, hago esto, ¿me va bien? ¿Hago esto, me va mejor? Y empezar a tomar conciencia de ese tipo de cuestiones. Y entender que la mayoría de las cosas que está escrita ahora en la época de la hiperinformación está mal. Pero no un poquito mal, muy mal. Perdón, tengo que te interrumpa. Y yo, con todas estas reflexiones, ¿qué rol o cómo nos insertamos en eso para, o cómo podemos intervenir si vemos, estamos en un consorcio de estúpidos, como decís? Digamos, ¿dónde nos insertamos nosotros como médicos del deporte, que tenemos muchas especialidades? Por ahí el traumatólogo quizás tiene más peso su opinión porque va a ver a los atletas rotos. Pero digo, ¿cómo nos, a ver, ¿dónde podemos intervenir o cómo es la mejor manera? Si detectamos en principio, yo creo que la deportología debería ser secuenciada. Porque hay, como bien dijiste vos, el traumatólogo juega un rol fundamental con los lesionados. Nadie se lo va a quitar. Pero vas a tener un deportólogo amigo de lo biológico que se va a ocupar de ordenar la parte de suplementación, alimentación y todo un bolonqui que lo tiene que ordenar alguien. Y ese es un deportólogo también, que no necesariamente es el traumatólogo. Está más ligado a una parte biológica, nutricional, que tiene otro tipo de factores de entendimiento. Yo estaba haciendo un inventario en el laboratorio del club y estaba viendo las máquinas de análisis de sustancias en sangre, de trimetilistidina, de ureas, de todo ese tipo de cosas. Hay dos máquinas de esas, de Johnson y Johnson, en el club. Digo, ¿quién carajo las va a usar? Porque esto es asperísimo entender de esto. Aunque anden, ¿quién las usa? O sea, alguien las tiene que usar y no va a ser el kinesiólogo ni el masajista. Va a ser un alguien que se fumó ciencias biológicas y que entiende más o menos que lo que puede aparecer a partir de ahí. Después vas a tener otro encargado de evaluaciones, un médico deportólogo muy ducho en cuestiones biomecánicas y en cuestiones de rendimiento ligados al movimiento, que se va a agarrar fuerte del kinesiólogo y con algún preparador físico lúcido y van a ver cómo carajo mejorar el gesto deportivo o lo postural dinámico. Teniendo diferentes sombreros para utilizar en el ámbito de la deportología. Después vas a tener el tipo versado en entrenamiento, el tipo que se sienta y discute palmo a palmo los factores del entrenamiento, que generalmente es el médico que fue deportista o que tiene una ligazón más directa. Después tenés al especialista en resistencia, el cardiólogo que se mete con el consumo máximo de oxígeno, con la variabilidad cardíaca, con todo este tipo de cuestiones que tienen una fuerte implicancia con el corazón. Cinco tipos distintos de parte de cordón. ¿Es posible abarcar las cinco cosas? No. ¿Es posible hacer muy bien una? Sí. 100%. Y ahora, si como si éramos pocos, apareció esta historia nueva de la psiconeuromotricidad, donde empezaron a jugar los neurólogos. Uno candidato a diputado intentó pasar por ahí. Que no es tan fácil. Hacer que uno vea las cosas antes de tiempo, que uno reaccione más rápido. No es tan simple. Pero también está buenísimo. O sea, en definitiva, uno que busca en el médico del equipo, el tipo que te aporta calma y que te aporta razonamiento en cada uno de los temas. Simple. Y que le va permitiendo a cada cual ejercitar su rol. En el ambiente de los equipos, el jefe de la banda es el técnico. Cuando el técnico es inteligente, a puertas cerradas, se deja aconsejar. De hecho, yo tengo que ser sincero, en la mayoría de los cuerpos técnicos que yo integré, la diagramación de la semana, por una cuestión de experiencia, la hago yo, con el consenso del técnico que deja que hagas, porque sabe que vos organizás mejor los esfuerzos que nadie. Y que en esa organización de esfuerzos, el nutricionista toma nota porque le vamos diciendo qué rol juega. El médico supervisa todo, porque está viendo determinadas cosas. Mirá que fulano tiene una molestia en la rodilla, no sabemos de dónde salió. A ver, ¿por qué tiene una molestia en la rodilla? ¿Qué es lo que hicimos mal para que le duele la rodilla? No, le metió un planchazo en el entrenamiento fulano de tal. Ah, bueno, es un planchazo. ¿Y si no es un planchazo, qué es? Porque cada cosa que duele es alguien que se equivocó. Algo que se desequilibró, algo que perdió la simetría, algo que perdió el balance. Las lesiones no vienen porque sí. Las lesiones vienen porque alguien se equivocó. Y en este proceso, alguien se puede lesionar sencillamente porque no durmió. O por infinidad de motivos. O porque hay determinada circunstancia en la dieta que brilla por su ausencia. Y en el alto nivel, que algo brille por su ausencia, termina mal. Termina mal. Los aspectos nutricionales, no en un deporte conjunto, pero deporte de tiempo y marca. No, a mí no me gusta la verdura. Sonás. No, yo fruta no como. Alto nivel, no existe. Imposible. Entonces, hay infinidad de cosas donde el médico juega un rol definitivo. Obviamente tiene que ocupar y hacerse cargo de su rol y saber que tiene que saber más que ninguno. Training tiene, se comió 10 años de universidad. O sea que training para aprender cosas lo tiene. Nosotros nos gusta el médico en zapatillas, a lo nuestro. No nos gusta el médico de guardapolvo, no nos gusta. No nos gusta. Nos gusta en zapatillas. Sigue siendo el médico aunque esté en zapatillas. Y vestido de buzo, aunque tenga panza, no hay ningún problema. Está perfecto. Es el lugar. Te respetamos de otra manera. A mí me ha tocado estar con los mejores. Y los mejores es un... Te da una sensación de seguridad y de tranquilidad a verlo entrar. Pero está buenísimo. Es excelente. Y a mí me gusta mucho trabajar con gente joven porque la vas haciendo. Y le vas dando elementos para que se forme y para que se lleve el mundo puesto. Y me encanta cuando tienen reconocimiento internacional. Y me encanta defenderlo de otro médico que por ahí lo bardea y hacerlo mierda yo en persona. Me encanta. Está bueno. Está bueno el trabajo en equipo. Está muy bueno. Muy, muy bueno. Ustedes tienen una posibilidad mayor, que es la amplitud de criterio que te genera la formación en este lado del mundo. En el otro lado del mundo la formación es demasiado encasillada. Entonces vos sos esto, y no te corran 2 milímetros para allá porque te fuiste a los caños. El médico de acá tiene otra amplitud, tiene más conocimiento general. Y en el deporte nos cuadra mejor eso. O sea, a mí me preguntan, ahora el Entro Nacional de Alto Rendimiento, donde yo trabajo, tiene que desesperadamente formar un cuerpo médico, porque no puede ser que el Ente Nacional de Alto Rendimiento no tenga un cuerpo médico. No puede ser. Entonces me dice, Horacio, ¿quién tiene que ser el jefe? Un clínico. ¿Cómo un clínico? Sí, porque es el que va a saber a quién tiene que llamar. Nosotros tenemos que tener 15, 20 especialistas en nuestro comité médico, y el uno tiene que ser uno que tenga la agenda de todos esos, que lo llame y lo atiendan, y que el uno nuestro que tiene un quilombo en una mano vaya a José, arregla mano. No el de la obra social. Al mejor de todos de mano, al mejor de todos de codo, al mejor de todos de una dispepsia. Al mejor, ¿por qué? Porque el tipo es una maquinaria de relojería que va por una medalla. No puede dar 50 millones de euros. Esa es ya mi opinión general. Ya la otra. Bueno, hoy Martín Palmas, yo hice consultorio con él. Vimos a ver si está. Martín, vimos al de los 400 metros, el atleta que mandaron hoy. Atletismo, 400 metros. ¿400 metros de Argentina? Martín. Hola, sí. Efectivamente, para tener que entrenar el Senado, me chugué hace 400 metros de fondo de atletismo. Y bueno, venía también medio un poquito allí manejado, medio parcialmente. Bien, como decía Mar. Vos pues sos muy humilde, pero... ¿Tienes al de 400 a la Regina, el chiquito de Argentina? No. ¿A quién? La Regina no era. ¿Sanáchira no? Bruno, de nombre. No, Bruno es 1500. Federico Bruno, crack, mal. No, Federico Bruno no era. Bruno no era. Mira, creo que era Sanachi, algo así. Sí, el apellido complicado. Pero venía con un diagnóstico así medio raro, ¿no, Martín? Sí, todas cosas, viste, que no es que son diagnósticos raros, es que por ahí, de la falta de recursos, se interpretan mal y los que están ahí al lado toman a veces algunas decisiones polémicas y nada. Hicieron un procedimiento, ¿no? Bueno, sí, le habían hecho MEP ahí sobre algo que no tenía y que no estaba indicado y nada. Pero, qué sé yo, no sé, me cuesta un poco hablar del tema porque, bueno, estoy ahí, viste, no sé, no es tan sencillo a veces. También hay que estar, no tienen el personal adecuado, no tienen el apoyo adecuado y a veces toman decisiones polémicas. Si está en el ámbito del equipo nacional, tiene todo. Si no está en el ámbito del equipo nacional, nadie, pueden acceder a algo mejor. A veces es un poco de incomunicación o que el técnico no quiere mostrar que metió la pata, por eso pasó lo que pasó. Hay muchas cuestiones. Por eso yo estoy abogando por la formación del cuerpo médico del ENAD, ¿no? Insólitamente, pues esto te marca las pautas de cómo son las cosas en la Argentina, el ente que regula el deporte de alto rendimiento en la Argentina no tiene un contralor médico, no lo tiene, es insólito. Insólito, pero real. Así que bueno, vamos a ver si ahora en este barajar y dar de nuevo, que se da en 20 días, porque Huertain deja la presidencia del Comité Olímpico y la presidencia del ENAR, y la Secretaría de Deportes toma el rol, y bueno, se supone que las cosas van a cambiar. Esperemos que siempre uno tiene una cierta esperanza cuando hay un cambio. Hoy por hoy el ENAR lo maneja un periodista, así que esperemos que haya alguien del deporte, más que un periodista deportivo, que se empiecen a formar las cosas como tienen que ser. Esperemos, falta poquito, 20 días. ¿Le gustó o se embolaron? ¿Le dijo? Hola,